Y a navegar, bucaneros. ¡Guay, guay! Son las palabras del corazón que late, late solo por tu amor. Yo no podría vivir sin ti desde el momento en que te conocí. Te adueñaste de mi vida, amor, sin ti nada yo sería. Eres tú quien me ha brindado ese loco corazón que nunca ha cambiado. Eres tú quien me ha brindado ese loco corazón que nunca ha cambiado. Amor, sin ti nada será igual. Yo no podría vivir sin ti. Amor, sin ti nada será igual. Lágrimas de amor que harán por ti. Amor, sin ti nada será. Yo no podría vivir sin ti. Amor, sin ti nada será igual. Lágrimas de amor que harán por ti. Amor sin ti.